mente, estás atrapado, tan lejano, no puedes caer tan bajo nuevamente. Estás atrapado, tan lejano, tan lejano, tan lejano. Tan lejano, tan lejano, tan lejano. ¡Te devuelve!